Ola, que tal a todas e todos? Que tal? Benvidas, benvidos a unha nova edición de A 80 Vinilos por Hora, aquí nesta emisora, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol, Radio Filispín. Ben, estaremos contigo unha hora, como sempre, a esta mesma hora, valga a redundancia, apunta oe, para que ti saiba sempre cando e donde emitimos. Ben, a semana pasada deixábamos a historia esta de A 80 Vinilos por Hora aproximadamente a esta altura. Grado 33, o grado máximo o que se chega nunha lousia masónica. E ese era o título de unha nova peza de Gabinete Caligari estreada do seu primeiro álbum, Que Dios reparta suerte, editada en 1983 por Tres Cipreses Records. Nesta quinta edición de A 80 Vinilos por Hora, imos a seguir afondando nese disco, porque non podemos esquecer, non podemos obviar facturas musicais como por exemplo esta Héroes de la Unión Soviética. Heróis da Unión Soviética, outra das pezas contidas no álbum de 1973 Que Dios reparta suerte, de Gabinete Caligari, un grupo que naceron como trío no ano 1981, tomando o seu nome da película en clave expresionista alemá O Gabinete do Doutor Caligari. Eles eran a Ferni Presas, baixista, Edi Calvo, batería, o que se uniu Jaime Urrutia, guitarra e cantante, que proviña dun grupo chamado Ejecutivos Agresivos, e que ofreceron varias das súas primeiras actuacións no lexendario club, na lexendaria sala Rocola de Madrid. Imos a ouvir unha peza máis deste álbum, este pedazo de álbum, primeiro LP de Gabinete Caligari, 1983, Que Dios reparta suerte. Eliximos esta vez un retrato homenaxe a la guerrilla antifranquista, los maquis. Maquis, de Gabinete Caligari, no ano 1983. Unha homenaxe á resistencia antifranquista. Imos a escoitar agora algunha rareza. Estamos en 80 vinilos por hora. Compre, ademais de ouvir cousas agachadas neses discos, que seguramente que te soan, pero dos que probablemente non teñas ouvido o suficiente as cancións que te poñemos aquí, imos a escoitar agora cousas que probablemente nin coñezas, nin nunca escoitaras, e que te imos descubrir. Por exemplo, no ano 1987, un grupo chamado El Último Eslabón publicaba un disco, un maxi, con algunhas cancións que titularían La Condena. Bueno, este disco estaba editado por Justin Records e el grupo estaba formado, atención, por Ernesto a voz, Sebas a guitarra, Miguel o baixo, Fito a batería e unha tal Ana Curra os teclados. El último eslabón, editado por Justin Records no ano 1987. E, bueno, aí estaba un pouco a sorpresa, ¿no?, deste grupo de Barcelona, finais dos anos 80, super descoñecido, pues aí estaba Ana Curra detrás tocando os teclados. Vimos a ouvir unha peza máis, a que se trata dunha rareza, por exemplo, esta outra. Santos Inocentes. Santos Inocentes, peza que acompañando a Recuerdas, Dame una prueba, El último eslabón y Sangre cristiana conformaban ese mini LP editado en 1987 por El último eslabón, bajo os auspicios espirituais de Justin Records. Bueno, pues ahí andaba también nos teclados Ana Curra, medio agachada. Imos a seguir a pista a Ana Curra do ano 1987, marchamos un pouco máis acá, 1993, un grupo tamén medio fantasma, Los Vengadores, realmente foi un grupo formado para rendir homenaxe ao que fora batera de grupos como Plástico, Flash Strato, Os Pegamoides, Seres Vacíos e mesmo Parálisis Permanente. Bueno, estámonos a referir ao batera Jorge Arboles. E, bueno, pues nese disco homenaxe a Arboles, o batera de todos esos grupos, donde se inventaron pues los Vengadores, y un título, El regreso de los superhéroes, o Regreso dos superhéroes. Bueno, pues aquí tamén estaba Ana Curra nos teclados, nas voces, en algunhas outras cousas máis, depende do tema que vamos, claro. Imos a comenzar, como non podía ser menos, con este estupendo Amor frenopático. We'll be right back. Amor Frenopático, unha canción recuperada do repertorio dunha banda punk dos 80 chamada Comando 9mm, recuperada por Los Vengadores, un grupo fantasma aparecido con este único disco no ano 1993 para homasear a Jorge Árboles. E molo deixar así con esa acentuación, casi que pareceme máis correcta logo de facer unha investigación aí mentre escritábamos o tema. Jorge Árboles, máis coñecido realmente como Toti, o batera de grupos dos anos 80, que, se vos digo o nome, rapidamente identificaredes. Por exemplo, Plástico, Alas que los Pegamoides, Os propios Parálisis Permanente, Flash Estratos, Seres Vacíos, Alaska y Dinagama, La Frontera, PVP o Magia Blanca. Bueno, pois aí, nese ano 1993, se xunta unha peña entre as que estaban Alaska, Carlos Torero, José Bataglio, Juanjo Valmorisco, Manolo Quevedo e a propia Ana Curra, e deciden facerlle un homenaxe a este batera que pasara por tantos grupos naqueles anos 80. Ben, Los Vengadores, 1993, montón de remisturas de todos os artistas que interveñen nesta homenaxe. Obviamos esa peza de Comando 9mm. Imos agora a escutar unha peza pois sorprendente, Unidos, de Parálisis Permanente. Imos a ouvir primeiro a versión orixinal, a 1982, de Parálisis, e despois escoitaremos as dúas que contén este disco de Los Vengadores. Unha eléctrica total e unha segunda realmente misteriosa e deslumbrante, con Ana Curra cantando e tocando o piano. Versión original de Unidos, de Parálisis Permanente, ano 1982. Los genes han equivocado. Es un error no eliminado. El cirujano no ha querido finalizar lo comenzado. Van a vivir unidos, van a morir unidos. Vivir va a sernos muy difícil, pero no hay otra salida. Unidos en un solo cuerpo, unidos para toda la vida. Van a vivir unidos, van a morir unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, segunda versión de Unidos, Los Vengadores, 1993, con Ana Curra a voz. Es Tercera versión de Unidos, Los Vengadores, 1993. Los que me sean equivocado. Ana Curra, a voz e o piano. Es un error no eliminado. Y todos medios acojonados. El cirujano no ha querido finalizar lo comenzado. Van a vivir unidos. Van a morir unidos. Vivir va a sernos muy difícil, pero no hay otra salida. ¡Unidos en un solo cuerpo! ¡Unidos para toda la vida! ¡Van a vivir unidos! ¡Van a morir unidos! ¡Unidos, unidos, unidos, unidos, unidos! Unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos. Aí estaban as tres versións. Primeiro ouvíamos a versión orixinal 1982 do EP Quiero Ser Santa. A cara B dese EP pues era a versión orixinal de Unidos, de Parálisis Permanente. Despois íamos aí ao ano 1993, algúns anos despois, 11 anos despois exactamente, con esa homenaxe a Toti, o batera de grupos como PVP, Los Seres Vacíos, Parálisis Permanente e outros moitos máis. E, bueno, pues aí ese grupo fantasma formado por xente como Carlos Torero, José Bataglio, Juanjo Valmorisco ou Manolo Quevedo. Bueno, pues todos eles un pouco figuras de aqueles míticos grupos nos que o batera Toti participaba. Parálisis Permanente, Flash Estrato, Seres Vacíos, A la Escrinarama, La Frontera, PVP o Magia Blanca. Por aí, por suposto, tamén andaba Ana Curra. E había unha señorita, hoxendía xa non tan señorita, máis casi que señora, moi, como decíamos a semana pasada, ela moi mediática, que, bueno, íbamos a escoitar, porque tamén anda por aquí, bueno, se trata de Alaska, que fai para este disco do ano, repetimos, 1993, baixo o nome fantasma de Los Vengadores, unha versión dunhas das súas cancións pois máis logradas. Aquel Llegando Hasta el Final, que finalizaba precisamente o grandes éxitos de Alaska y los Pegamoides. Tambores sonando en el pueblo vecino, hablan de tiempos paganos, de ritos divinos. Quiero que me lleves al río, quiero verte en el agua, sumergido. Vamos a volverlo a intentar, llegando hasta el final. Yo sentados de nuevo en el bar. Me hablaste de cosas que nadie puede comprobar. Quiero que me saques de quicio, meterme de lleno en el mundo del vicio. Vamos a pasarlo muy mal, llegando hasta el final. Mientras tanto las hienas se ríen de mí. Yo no tengo la culpa de ser tan feliz. Me queda el consuelo de romper el espejo, de seguir siempre igual, no seguir tus consejos, de dejarme llevar, llegando hasta el final. Llegando hasta el final. Llegando hasta el final. Llegando hasta el final. Llegando hasta el final, a versión que contiña o álbum El regreso de los superhéroes, editado en 1993 por un grupo fantasma llamado Los Vengadores, donde estaba pues gente como Alaska, Nakurra, Carlos Torero, José Bataglio, Juanjo Valmorisco y Manolo Quevedo. ¿Y por qué? Bueno, pues para homenajear a Toti Árboles, o baterado que fueran grupos fantásticos como Alaska los Pegamoides, Parálisis Permanente, Flash Estrato, Seres Vacíos, Alaska y Dinarama, La Frontera o PVP, e mesmo Magia Blanca, que deixaba o mundo mundial no ano 1992. Ben, estamos xa afindando o noso tempo aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol, aquí en a 80 vinilos por hora. Pero, como xa é costume nestas últimas edizóns, por certo que xa estamos na quinta, estamos aí con esa celebración dos nosos cinco primeiros programas, imos a deixarvos coa terceira parte da entrevista realizada a Ana Curra no programa Tren de Sueños de Onda Regional Murcia. Así que nos despedimos xa, aproveitamos para decirvos a todas e todos que queremos estar en contacto con todas e con todos para que nos contedes cousas, nos pidades música, en fin, completedes a información que damos no programa no seguinte correo electrónico. Tomade nota, pequenas e pequenos monstruos. 80vinilos@gmail.com. Repetimos, 80vinilos, todo xunto con letra, @gmail.com. Además podedes subir este programa de vagar no noso podcast en pequenosmonstruos.blogspot.com. Na selección musical, comentarios coa axuda habitual de lafonoteca.net estivo o pequeno monstruo. Hola, soy Ana Curra y quiero mandar un saludo para todos vosotros en el Tren de Sueños. Bueno, sin duda una auténtica superviviente de toda una época, Ana Curra, puesto que, bueno, hemos nombrado a personajes como Carlos Berlanga, como Eduardo de la Mente, como El Ángel, de Escaparate, como Toti Árboles, sí señor, que también nos dejó ya a principios de los 90. Y bueno, y Ana Curra sigue ahí, al pie del cañón, en su conservatorio, dando sus clases. pero en aquella época de los 80 pasaron mucho más desgracias, aparte de las personales, sino desgracias a nivel discográfico, ¿no? Porque en realidad, ¿qué pasó con 3CPS? ¿Fue realmente absorbida por Dro, como todo el mundo cree, o quizás Ana tenga algo que aclarar al respecto? No, fue una mala jugada. Allí, mira, ¿sabes lo que pasa? En aquella época nosotros, a lo mismo que en el local de ensayo, los músicos no éramos... si esa canción es mía, la firmo yo, no, compartíamos todo, pues a nivel discográfico no firmábamos contratos. Estaba todo por hacer, es que en el mundo musical en España estaba por hacer. De hecho, el Tres Cipreses fue el primer sello independiente que hubo en este país y lo hicimos Eduardo y yo con tres personas más, que fueron tres amigos, Andrés, Toñín y Jaime. Este Jaime es el hermano y Fernando, perdona, el hermano de Jaime Urrutia. Estos tres chicos, Andrés, Toñín y... son los que un poco se iban a encargar de la parte ejecutiva y de organizar el sello Tres Cipreses. Uh-huh. Y Eduardo y yo éramos la parte artística y los que decidíamos quién grababa, los grupos, porque en Tres Cipreses grabamos muchísimos grupos, grabamos nosotros, pero también grabó Gabinete, también grabó Loquillo, también grabaron Desechables, también grabó Cámara, grabó mucha gente. Fuimos el primer sello independiente. Bueno, pues esto, cuando murió Eduardo, yo lo último que me apetecía hacer era ponerme a firmar, a poner a mi nombre, a registrar a mi nombre las cosas. Y lo mismo que tuve problemas con su hermano, que me quitó todo lo que pudo de Eduardo, pues tuve problemas con Dro, que me arrebataron el sello discográfico. ¿Hablas de Javier Benavente? Sí, Javier Benavente se portó mezquinamente conmigo, yo me cogí las llaves de casa, entró y me robó todo, un día se fue al local y me robó todo, como si fuera el heredero legal de su hermano. De hecho, yo no cobro absolutamente nada de royalties de los grupos porque él se metió a nivel legal y yo me he quedado al margen de todo eso. Por eso es que todo este mundillo me asquea. Y cuando nunca le voy a contar estas cosas porque parece que uno está amargado por ello. No, es todo lo contrario, porque es que para mí los recuerdos y mis vivencias están muy por encima de todo eso, de toda esa mezquindad y toda esa mediocridad y de toda esa gente que hoy día se aprovecha de todo esto que nosotros vivimos y que también costó vidas, costó dolor. Entonces, me he llevado tantas decepciones con muchas personas. Aquellos que se daban de sello independiente como Dro son los que peor se han portado, porque a mí me robaron Tres Cipreses, a mí no me declaran royalties de ningún disco cuando saben que soy propietaria de ellos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no firmábamos, no íbamos a degüello, no, yo no puse un abogado en su día, yo no reclamé como pareja de hecho lo de Eduardo, y simplemente, bueno, pues me han hecho muchas faenas. Porque de hecho, Ana, perdona que te interrumpa, las marcas registradas de Pegamoides, Seres Vacíos y Parálisis Permanente están a tu nombre, ¿verdad? Sí. Eso los nombres son míos, pero fíjate, si soy tonta, que tampoco me he metido a denunciar a nadie, ¿sabes? Ya. Lo que pasa que ya llega un momento que cuando empiezas a oír cosas como que, no, si es que Ana Curra nunca estuvo en Parálisis Permanente, como han dicho ahora los de Muster Records, para poder sacar un vinilo y no tenerme que declarar royalties ni pedir permiso, pues creo que dentro del disco dicen eso, que Ana Curra era una colaboradora de Parálisis. Joder, tío, es que no hace tanto, que hay muchos testigos, que mucha gente que lo sabe todo el mundo, ¿no? Que era parte, no solamente creadora del grupo, sino que hacía las canciones, y que el grupo éramos Eduardo y yo y luego una serie de músicos, ¿no? Que esos son los que fueron cambiando, y que tanto el grupo de Parálisis Permanente como el sello discográfico de Tres Cipreses era nuestro. Lo que pasa que demasiado hundida estaba yo como para ponerme a pelear eso a nivel legal. Luego, durante todos estos años, de verdad, ha ocurrido cosas demasiado serias en mi vida y demasiado importantes como para meterme en litigios, ¿no? Porque yo he tenido que acompañar hasta el día de su muerte al Ángel, un año que ha estado terminal, porque a nosotros nos ha tocado vivir la generación del SIDA. Hemos sido una generación muy muy muy masacrada por el tema del SIDA, y aunque yo no soy HIV positiva, pero considero que tenté tanto la suerte como otros y podía haberlo sido perfectamente. Entonces, siempre cuando hablo, hablo como si fuera uno de ellos, y bueno, he tenido simplemente suerte. Se ve que el destino quiere que yo esté hasta el final para contarlo. como tú decías antes, que soy de las pocas supervivientes porque se han quedado mucha gente en el camino, y este, muchos en la carretera, como Eduardo, como Tino Casal, pero otros muchos por el tema de las drogas, como el Ángel, como Toti, sí. ¿Sabes? O sea, que había mucha gente que, date cuenta de nosotros, el tema de la heroína, la falta de información que había era salvaje. Sí. Entonces, bueno, pues nos decían que era tan malo fumarse un porro como ponerse un pico. Claro. Esto hoy día es impensable, pero en aquella época os puedo jurar que era así. Entonces, claro, a los 18 años lo único que haces es probar lo que está prohibido, porque es lógico, es lo que hace cualquier adolescente, ¿no? Porque si no lo haces a esa edad, ¿cuándo lo vas a hacer? Lógico. Y entonces, bueno, pues te pilla en un momento donde utilizas eso para tapar un dolor, y puede ser la ruina, como fue en mi caso. Lo que pasa que, bueno, pues afortunadamente he tenido fuerzas para salir de ello y contarlo. Pero otras personas, por el tema del SIDA, pues, se han quedado ahí. Y yo, por ejemplo, con el Ángel, aparte de que hicimos un gran disco y un gran libro donde está todo eso contado y donde están todos sus sentimientos y todas sus emociones, y queda muy reflejado, pero bueno, luego estuve un año acompañándole a morir, pues toda su agonía, y me parece que eso es, para mí ha sido mucho más enriquecedor que estar subida en un escenario, y además a nivel conciencia es lo que tenía que hacer. Claro. Y actualmente, Ana, ya un poquito finalizando esta entrevista, esta larga entrevista que nos has concedido, ¿te has pensado alguna vez en volver a las andadas, un poco parafraseando el tema del disco que en solitario que sacaste, volver al mundo de la música, o prefieres seguir con tu vida tranquila en el conservatorio de tu ciudad, en el Escorial, pues dando clases? Nunca he dejado de hacer cosas. Lo que pasa que he hecho cosas a un nivel demasiado minoritario. He estado, hice durante 2 años, hice Poética, que fue un proyecto maravilloso donde traje a 20 poetas durante el Festimás, un festival de poesía con gente como Richard Gel, como Lidia Lunch, como Agustín Goiti Solo, Manolo Cabeza Bolo, bueno, mezclé todo tipo de poetas de todas generaciones y de todas vertientes. Eso ha sido un proyecto donde yo también actuaba. Grabé un disco para Toti que se llamaron Los Vengadores. Grabé un disco con el Ángel que se llamó Polvo de Ángel, donde le prologué su libro. Grabé luego, hice un libro de poética con todos estos poetas que te hablo. He estado por distintas universidades con una obra que se llama Nada es verdad, todo está permitido. He hecho muchas cosas más de las que os imagináis, lo que pasa que han sido a un nivel donde yo me encuentro cómoda, porque ha habido unos años donde en Madrid la verdad es que no se podía hacer nada porque no había ni sitios donde hacerlo, y donde tampoco sentía que había una promoción normal, o que no iba a llegar a la gente que a ti te interesaba que llegase. O estabas en los 40 principales o no podías moverte a otro nivel. Ahora parece que se están dando otra situación, que puede otra vez ser el momento de que me guste aparecer, de que me guste hacer cosas, pero nunca he dejado de hacerlas, ¿eh? Lo que pasa que a nivel pequeño, aquí hace un mes he actuado aquí en un concierto para las mujeres de Juárez. Ah, sí, en el Escorial, sí. Sí, la semana que viene voy a participar en Albacete en unas mesas redondas, y a lo mejor luego también en un concierto. No he dejado de hacer cosas nunca, lo que pasa que a un ritmo muy muy tranquilo y al ritmo que yo me he marcado, no necesito que nadie me lo marque, y sobre todo no necesito que nadie estruje mis vivencias y haga dinero de ellas, y mucho menos de los muertos, que son mis muertos. Exactamente. Pues Ana, si me permites, te voy a hacer una proposición indecente. A ver si es posible. A ver, acabamos de hacer, hace un par de semanas, nuestra segunda fiesta de la movida 2006, donde han habido unos cuantos grupos tocando allí y tal, y bueno, ya hemos hecho la correspondiente crónica en la página web, donde se puede visitar y tal. Entonces, claro, estamos ya empezando a pensar en la tercera edición. ¿Tú no te comprometerías conmigo a tocar un par de temitas en esa tercera fiesta? ¿Dónde? Pues aún no tenemos sitio, pero vamos, te hablo de octubre de 2007, o sea que falta muchísimo tiempo para... Puede que sea la Sala Siroco, ¿no? Sí, puede ser. ¿Con quién? ¿Con quién? Pues no sé, tenemos una banda base que podrías ensayar con ellos, o podrías hacer, bueno, pues lo que quisieras. Un par de canciones. Un par de canciones, por ejemplo. Muy bien, pues me avisáis con un mes. ¿Sí? Lo hablamos. Madre mía, madre Fantástico, mía. Fantástico, ¿no? Esto puede ser ya la predisposición, ya se agradece muchísimo, porque eso sería tremendo, eso sería... No, digo sí, Pedro sabe que cuando no he hecho nada he dicho que no, o no he dado señales de vida, pero cuando he dicho sí, bueno, salvo una vez que te dije que te iba a escribir una cosa y no la he escrito. No, pero tú ya sabes que eso, yo sé que como te conozco bien, ya de las veces que hemos hablado, sé que lo vas a hacer, y yo como que soy un tío que no tiene prisa ninguna en nada. Pues entonces espero que llegue ese momento y que bueno, que cuando llegue, es que pues bienvenido sea. Cuando hago las cosas es porque las quiero hacer bien y siguiendo siempre el mismo espíritu que he seguido. No tengo ninguna necesidad de hacer las cosas ni por dinero, ni porque me aprieten, ni por nada. Yo me he salido de ese circuito hace mucho tiempo, ¿sabes? Claro, claro. Y bueno, tampoco se cuenta, pero hay una cosa que hago muchísimo y es ayudar a mis alumnos a enseñarles cómo se sube a un escenario y a transmitir. El año pasado estuve un mes entero tocando en teatros y en sitios con alumnos míos, subiéndome al escenario con diferentes alumnos míos. Que eso es, también me parece que es muy importante. Oitenta Vinilos é un programa de música dos 80 e de algún outro planeta máis cercano á nosa galaxia. Oitenta Vinilos non é unha laranxada, pero refrescamente dos meus pequenos monstruos a unha velocidade media de 80 vinilos por hora. Oitenta Vinilos non se responsabiliza dos cortes que poden ocasionarse aos seus pacientes ou ouvintes nas venas ardientes durante a súa audición. Absténganse, televidentes. En definitiva, benvidos a 80 vinilos. Estades todas e todos atrapados. Oitenta Vinilos é un programa da productora Imaxinaria Divertimento para esta radio.